se está trabajando en ese sentido, pero digamos, es un acuerdo mucho más importante a otro nivel. Ustedes recordarán cuando estuvo el famoso carne para todos, nosotros tomamos contacto y logramos que Frigoríficos de La Pampa pongan a disponibilidad. En función de eso estamos analizando todas las posibilidades de llegar a un acuerdo que tengamos esa realidad. La carne es un insumo muy importante en el alimento diario de todos los pampeanos, así que bueno, pero todo va sujeto a distintas cuestiones. Ustedes saben que empieza el año y los gremios privados ya están pidiendo paritaria, están pidiendo actualización de salarios después de un año muy duro, de negociaciones que tuvieron en cuenta la coyuntura del COVID, y en función de eso se van amalgamando todos los factores para poder llegar a una respuesta. Lo que sí quiero decir, que esto revalida un poco la palabra que habíamos tenido del gobierno provincial cuando la Cámara presentó una nota, que muchos lo tomaron como un reclamo y nosotros decíamos que era como una agenda de continuidad de trabajo que habíamos tenido, y en eso quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Santa Rosa, a la Cámara de Comercio de Pico, más allá de la ida y vuelta, porque en la mesa cada uno sabe hasta dónde puede llegar, y la verdad, hoy nada alcanza, hoy hay que ser muy, muy audaz y muy ingenioso para ver cómo reactivamos algo que no está, que es el consumo.